momento de alegatos en un juicio cuya sustanciación costó más de 30 años de lucha y persistencia de los organismos de derechos humanos. Al momento de ser secuestrado al salir de su domicilio, el doctor Miguel Ragone había sido destituido y reemplazado por un interventor durante la presidencia de Isabel Perón. Se preparaba para intervenir en las internas justicialistas para volver a ejercer otro mandato de corte popular. Durante el rapto, los captores mataron al almacenero Santiago Arredes e hirieron a una empleada, Margarita Leal. ¿Por qué es un juicio emblemático? ¿Qué sucedió con la responsabilidad en este caso del ex juez federal Lona? Nos lo explica el abogado de la querella, el doctor David Leiva. Es un caso paradigmático porque en esta transición democrática débil y condicionada del año 83, la democracia mantuvo muchos funcionarios que estaban implicados en los delitos de lesa humanidad y comprometidos ideológica, política y económicamente con aquellos designios, como el caso del doctor Ricardo Lona. Y al permanecer este especie de patriarca de muchos de los funcionarios que después fueron designados como fiscales, secretarios primero, jueces después, terminaron todos ellos, digamos, tapando los crímenes que había cometido Lona. También tuvimos oportunidad de escuchar a la periodista y directora de Radio Nacional Salta, Elena Corbalán. Hasta aquí se contaba una historia oficial en la cual aparecían como personajes sobresalientes con un valor positivo muy grande, algunos personajes que en realidad tienen mucho que responder todavía, ¿no?, a la historia de Salta, a la historia económica, política y social de Salta. Ragone ya en el 73 pensaba en una distribución equitativa de la tierra para el que la trabaje, como decía el programa de gobierno de Cámpora, que Ragone hacía suyo, cosas como esas que no pudieron concretarse merced a la resistencia de algunos sectores, expresados sobre todo en la Confederación General Económica, que presidía, hay que recordarlo, esto también está olvidado, Roberto Romero. Elena Corbalán es, además, presidenta de la Asociación de Periodistas de Salta. El cuerpo del doctor Miguel Ragone nunca fue encontrado, razón por la cual es el único gobernador de América Latina que continúa desaparecido. Para Farco Satelital, el informe desde Radio Universidad Nacional de Salta.